Es a las 11 de la mañana. Asimismo, recuerden que todos los miércoles a las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar online en www.espaciosfm.cl y recuerden que nos pueden llamar por teléfono estos días martes al 41 22 22 363. Se lo repito, al 41 22 22 363, y nos solicitan alguna pregunta, ¿cierto? O temas de interés que quieran que podamos informar, por supuesto, o también nos pueden enviar un correo electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Comienza el programa del día de hoy, Ventanilla Única. Título de su programa Nueva Vida, como cada día miércoles a través de Radio Espacios, la cual usted está sintonizando. Así es que saludamos a todos los que están en sintonía, los que nuestros amigos auditores de siempre, quienes están en su trabajo y nos escuchan, algunos están en su casa, enfermitos también, a todos ustedes amigos, les saludamos en todos los sectores de acá de la octava región y a través también de internet. Sabemos también que ustedes comparten con nosotros este tiempo bonito, este tiempo bueno, que tratamos de compartir algo y de tener un contenido en la vida, o sea, impartir el contenido, vivir con valores, vivir con importancia, vivir como debe ser, una vida dada por Dios a todos nosotros. Así es que por eso que este saludo lo extendemos a todos ustedes. A todos ustedes, si usted por primera vez está escuchando quizás la radio, ahora quizás está escuchando el programa por primera vez, también le damos un gran saludo y una gran bienvenida y le contamos que somos el programa Nueva Vida, cada día miércoles a esta hora. Por lo tanto, ya partimos, ¿verdad? Sabemos que estos tiempos son difíciles, sabemos que hay muchas complicaciones, enfermedades. El ritmo del mundo a veces también, el sistema este de la vida que llevamos y que no nos podemos, por supuesto, salir de este sistema,

Bien, ahí estamos ya de regreso, escuchando esa bonita canción. Por cierto, canciones que nos puedan inspirar a levantarnos, nos puedan inspirar a seguir adelante, a avanzar. Esa es la idea, de poder entregar un contenido que nos ayude, que nos levante. Muchas veces necesitamos algo, ¿verdad? Necesitamos, a veces estamos sin fuerza, a veces estamos con bien alicaídos, por decirlo de alguna manera. A veces estos sentimientos que tenemos se nos confunden y nos hacen pensar que estamos solos, ¿ah? Frente a un gigante. Pero la verdad que nunca estamos solos. La verdad que los sentimientos nos traicionan muchas veces y nos hacen vernos así, nos hacen sentirnos incomprendidos muchas veces. Claro, incomprendidos muchas veces. ¿Cuántas veces quizá usted trató de intentar algo, de emprender algo, por ejemplo, y empezó con ciertas dificultades, con ciertos problemas, este emprendimiento que usted estaba haciendo, y luego usted se vio como que estaba haciendo sobre esfuerzos y que quien pensaba que le podría ayudar quizás no le estaban ayudando, y empieza a mirar y a cuestionarse y pierde el foco, pierde la visión de las cosas? Usted estaba en un proyecto, ese proyecto tuvo algún imprevisto y usted sacó la vista de eso y empezó a ver por qué no le ayudan o por qué no me dejan, por qué me abandonan, en fin, y pierde la vista de lo que estaba. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que nos derrumbamos, sucede que nos sentimos solos, sucede que, en fin, muchos sentimientos que nos empiezan a confundir, pero no es porque sea verdad, sino porque simplemente sacamos la vista de nuestro objetivo. Y eso se llama, o eso hace notar que nos hace falta algo, insistir, positivamente insistir. Y eso se llama perseverancia. Y eso es lo que estamos conversando hoy, eso es lo que vamos a hablar, de la perseverancia. Y se conoce como perseverancia a la firmeza o constancia en una cosa. Eso es como primer punto. La perseverancia es la firmeza y también la constancia en una cosa. También alude a la duración permanente o continua de una cosa. ¿Cuánto dura eso? También digamos que ese término de perseverancia proviene del latín, como casi la mayoría del vocabulario nuestro viene del latín, y perseverancia está escrito como perseverantia. Perseverantía, sí, se llama, se escribe y se pronuncia en latín. Como tal, la perseverancia es constancia, persistencia, firmeza, dedicación o tesón. Todos esos sinónimos tiene la perseverancia. Y esto es tanto en las ideas, alguien puede ser perseverante, ¿cierto?, persistente en sus ideas, como en las actitudes. Perseverar o persistir en una actitud, en la realización de algo, en la ejecución de los propósitos. Esa palabra que sé que es muy interesante, los propósitos. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, se hiciera una encuesta con la gente que va caminando por la calle y le preguntaran, ¿cuál es tu propósito en la vida? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vivimos la vida sin siquiera un propósito, más que lo natural. Es decir, si usted es casado, tiene que ver la forma de vivir, de proteger, de cuidar, de sustentar a su familia, ¿verdad? Si usted es un empresario, empresaria, o tiene un cargo, usted es responsable de eso. Pero eso no son los propósitos, en el fondo. Porque eso todos lo tenemos, pero hay que tener un propósito en la vida. Como le digo, si hiciéramos una encuesta, y si la hiciéramos ahora, y yo le pregunto a usted que está escuchando, ¿cuál es su propósito en la vida? A lo mejor usted está enfermo, a lo mejor usted está trabajando, a lo mejor usted está cesante, y eso es lo único que tiene en mente, eso es lo único que lo afecta, que ocupa el 100% de su mente, de su capacidad. si está enfermo, si está trabajando, si está sin trabajo, si está cesante, si está con deudas. Entonces, usted sería una persona sin propósito, aunque esté trabajando y aunque tenga cosas, ¿sabe por qué? Porque usted depende de las circunstancias. Usted está viviendo por las circunstancias que está pasando hoy, pero hoy día va a pasar, mañana va a ser otro día. Entonces, si usted mañana se soluciona su problema, mañana se mejora, mañana encuentra trabajo o mañana puede quedar sin trabajo, va a ser otra realidad que va a tener. Entonces, usted, ¿qué está haciendo? Usted no vive bajo un propósito de vida, usted vive bajo las circunstancias de la vida. Ahí hay una gran diferencia entre las personas que pueden lograr cosas, que pueden ser exitosas. Exitoso no quiere decir llegar al podium de la fama y todo eso, no. Exitoso es dar el 100% de uno. Usted y yo podemos ser personas exitosas, sí, aunque no nos vean en la tele, ni en la radio, ni en los diarios, ni en internet. Pero podemos ser exitosos porque hemos logrado el 100% de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestros valores, de nuestras capacidades. Eso es ser exitoso. Entonces, los que viven con un propósito, los que en algún momento de la vida se detienen y dicen, bueno, ¿yo qué propósito tengo? ¿O dependo de las circunstancias? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta hacer si estoy viviendo con un propósito o estoy viviendo por las circunstancias de la vida. De acuerdo a cómo me va, de acuerdo a lo que me va pasando, yo me voy moldeando, defendiendo y avanzando. Entonces, la perseverancia tiene que ver con gente de propósito, con gente que emprende, que tiene algo en mente y que también lucha con eso. Y puede ser este término utilizado en cualquier circunstancia de la vida, porque se debe tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo y perseverancia o dedicación en un periodo de tiempo generalmente largo. Por eso es importante el propósito que tengamos en nuestra vida. Y yo creo que así, si alguien responde a la ligera esta pregunta de si hay algún propósito, muchos lo relacionarían con el tener dinero, ¿verdad? Muchos serían, no, con dinero yo haría. Porque muchos viven pensando que el dinero lo soluciona todo. El dinero es algo necesario, pero no lo soluciona todo. Aunque no lo creamos, hay cosas más importantes que el dinero. Pero bueno, como no es el tema de hoy, estamos hablando acerca de la perseverancia. Tiene que ver un poco esto porque se debe tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo y perseverancia o dedicación en un largo periodo, generalmente largo. Por eso se dice que la perseverancia es la clave del éxito en muchas situaciones. No en todas, pero en muchas situaciones. Aunque se debiera decir que la clave del éxito es saber cuándo perseverar y cuándo no. Esa es la verdad. Porque también es importante, la perseverancia estamos hablando es algo que tiene que ver con constancia, ser constante, ¿cierto? A muchos nos cuesta ser constante en algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes quizás han tratado de tocar guitarra alguna vez, aprender a tocar guitarra, por ejemplo? Y sabe que todos podemos aprender a tocar guitarra, pero eso tiene que ver con la constancia que usted aplique, porque duelen los deditos al hacer una postura, cuesta acostumbrarse a la ubicación de las cuerdas, de los espacios, pero los que aprenden a tocar son los que perseveran. Y los que son buenos para la guitarra, esos son los constantes y perseverantes. Esos que hasta duermen con la guitarra. Y en eso está su éxito, en eso está su habilidad, ¿verdad? Entonces, tiene que ver la perseverancia con el éxito. Y muchos dicen que es la clave del éxito es la perseverancia. Yo creo que en muchos casos sí. Porque también es importante saber cuándo ser perseverante. Eso es importante, queridos amigos. Lo importante es saber cuándo ser perseverante, porque a veces se es perseverante en algo que no se debería, ¿ya? Que a veces la perseverancia se confunde con la obsesión, que es otra cosa. La obsesión o ser obstinado es estar ahí uno, ahí sin querer moverse, ni escuchar, ni nada. Porque está con su idea fija y firme. Entonces eso no es bueno, no es sano, eso no es perseverancia. Entonces, no se confunda la perseverancia con la obstinación, que es muy diferente. La perseverancia busca algo, tiene un propósito detrás y puede ser a largo plazo, a largo plazo. Por otro lado, perseverar puede ser negativo, ya que se puede gastar mucho esfuerzo y tiempo y quizás dinero también en algo que no produce ni va a producir ningún resultado. Cuando uno está obstinado en algo y quiere hacerlo, a veces trató de hacer un negocio, le fue mal, pero tenía la, ¿cierto?, ahí como que algo le palpitaba y le decía que le iba a ir bien, y siguió insistiendo en eso, siguió invirtiendo tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero, pero tampoco le resultó. Y siguió, pero al final nunca le resultó. Entonces, hay que saber cuándo perseverar y cuándo no. Por lo tanto, una persona debe saber no solo cuándo perseverar, sino también hasta qué punto abandonar, si eso es importante. Hasta qué punto debe abandonar y centrar sus esfuerzos en algo diferente. Con otra estrategia que le permita no volver a caer en los mismos errores que lo llevó al fracaso, pero que de igual manera, piensa uno y lo sabe, de igual manera esto dejó una enseñanza. Aquí hubo un aprendizaje. Importante eso. La perseverancia también es importante y forma parte del desarrollo de la persona y de las relaciones que tiene con otras personas, ya que en toda relación entre dos alguna vez hay conflicto y es necesario un gran esfuerzo para resolver esos conflictos. No tener miedo al fracaso o a los errores y tener un control de los problemas y superarlos para mejorar, crecer personalmente y continuar viviendo. Bien, le voy a invitar a escuchar otra canción preparada para ustedes en esta tarde y volvemos enseguida con nuestro tema aquí en Radio Espacios y su programa Nueva Vida. Escuchemos esta bonita canción. Todo irá bien. Te acompañas de Espacios FM en el 105. Bien, ahí teníamos esa bonita canción, Tengo Razones para Decirte que Todo Irá Bien. A veces como que es difícil encontrar las razones que uno para pensar que todo irá bien, ¿verdad? Es complicada la cosa, pero es cosa de cada uno, ¿eh? Es cosa de lo que pensábamos, de lo que hablábamos recién, de no depender de las circunstancias. A veces las circunstancias envuelven a la gente y lo anulan. Usted es más que las circunstancias son van y vienen, usted permanece. Los perseverantes saben que tienen un propósito en la vida y eso es lo importante. Una persona perseverante es la que sigue sus objetivos con tesón, es dedicada, acaba lo que ha empezado, se mantiene concentrada o concentrado y trabajando en su tarea con constancia. Y si fracasa, ¿qué piensa usted? Si fracasa, vuelve a intentarlo. De la misma manera, no, mejorando el método, variando algunas cosas. Esa es la idea. El fracaso a veces se quiere levantar y emprender lo mismo de nuevo. No, porque por algo fracasó. Entonces ahí hay que pensar, reflexionar y decir, bueno, yo fracasé en esto, entonces, pero sigo mi propósito, sigo en lo que tengo que lograr. Voy a hacer un cambio, voy a hacer una variación. Y ahí es donde uno tiene que pensar y seguir adelante. Por lo general, las personas perseverantes son optimistas y con un estado de ánimo positivo. Eso es lo bonito, eso es lo bueno. Tienen una alta autoestima y una alta capacidad también de autocontrol. Que fíjese que eso es importante. Yo conozco gente que es muy divertida, que se ríe, que todo eso, pero frente a una situación ellos pierden su control, pierden el control y gritan o se salen de su paz, de su tranquilidad que tienen y se ponen irracionales, ¿ya? Entonces, es importante tener una capacidad de autocontrol frente a las situaciones. Si usted conduce un vehículo y usted sale al centro cuando hay tacos, o si va a pasear el día domingo por ahí a algún lugar, a un camping, y viene de regreso y esos tacos, en la calle céntrica de aquí, de Concepción por lo menos, bocinazos, gritos, uno ve a la gente alterada y sin nada de capacidad de autocontrol. Pero usted y yo tenemos eso, queridos amigos. Tenemos esa capacidad de autocontrol. Si alguien de un auto le hace algo, un gesto feo, usted no saca nada con enojarse. Nada, ¿qué va a sacar con eso? O va a hacer lo que hacen algunos que se bajan del vehículo y se traman a golpe. Y eso no tiene sentido. No tiene. Si usted se pone a reflexionar como persona, ¿qué sentido tiene eso? Eso es para la gente que tiene espíritu de ¿cómo se llaman estos? De rencilla. Cuando hay espíritus de rencilla y hay una ofensa o algo que se creyó una ofensa, ese espíritu se activa en una persona y la persona no responde, se transforma. Pero si usted no es de eso, pues amigo mío, amiga mía, usted tiene autocontrol, usted puede hacerlo. Si en la casa no le hicieron caso o alguien le tomó algo que era suyo, en fin, de ahí donde tiene que estar el autocontrol. Claro, y si usted no tiene autocontrol, olvídese de la perseverancia. No es una persona perseverante. La persona perseverante, por lo general, son optimistas, hay optimismo, no hay negatividad ni pesimismo. Tienen un estado de ánimo positivo. Y eso no quiere decir que usted ande todo el día acelerado, riéndose, no, es positivo en todas las cosas. Tiene una alta autoestima, eso es muy importante. El chileno, por lo general, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nos hace ser de muy baja autoestima. Somos así por naturaleza. Pero eso se puede cambiar. aprendiendo algunas cosas, como digo, aprendiendo a lo que hablábamos delante, de no a vivir de acuerdo a las circunstancias, no moldear ni ir creciendo a través de las circunstancias, sino que ir con propósitos en la vida y que las circunstancias no alteren esos propósitos. ¿Se fija? Es una de las cosas que podemos tener un estado de ánimo positivo, tener una alta autoestima. Y también con todo eso, queridos amigos, logramos una alta capacidad de autocontrol. El mundo sería maravilloso si mucha gente usara su capacidad de autocontrol y no gritar esas cosas que se gritan y no hacer esas cosas que hacen en el fondo. Sigamos con la perseverancia. Se conoce como perseverancia a aquel valor que disponen algunos seres humanos. ¿Se fija? ¿Y cómo se ve eso? En el actuar. Eso implica la constancia. O sea, yo no puedo decirle a alguien que es perseverante cuando empezó un trabajo y fue una semana y después no quiso ir más y después se fue a otro lugar o se cambió de estudio o en fin, hizo cambio y no le gustó el cambio y qué sé yo, cambió y cambió y cambió. Entonces esa persona no hay perseverancia, no está el valor de la perseverancia ni de la constancia. Otro atributo de la perseverancia es la firmeza y el tesón en la consecución de alguna cosa, ya sea una meta propuesta, como ser, por ejemplo, la de estudiar una carrera. Los jóvenes, ¿cierto?, que estudian una carrera y ellos dicen, yo lo voy a lograr, yo me voy a titular, esa carrera la escojo. Y ahí usted va a ver una perseverancia si él lo logra o ella lo logra al final. Formar una familia o en el logro de algún trabajo que quiere conseguir sí o sí, porque la parte económica está muy buena en ese trabajo, entonces por los créditos que le puede dar eso y usted va a ser perseverante en ese trabajo, lo va a lograr y lo va a defender. La perseverancia es aquello que uno se propone alcanzar y por el cual empleará los medios, las estrategias que sean necesarias para llegar a tal o cual fin. Se toma y sin duda lo es como un valor la perseverancia. Se habla de un valor porque generalmente ese fin, meta que alguien se propone, es difícil, es arduo de conseguir, ya sea por complicado, por el tiempo, a veces que haya poco tiempo que puede tomarle a la persona, o porque es muy a largo plazo que para poder lograrlo, en fin, es algo arduo, es una tarea de permanecer y de estar. En ese último caso, cuando es por el problema del tiempo, podemos citar como ejemplo el tener la casa propia. ¿Qué le parece? Esa sería la meta de una persona. En tanto, su actitud en pos de esta será la de trabajar muchas horas por día, inclusive los fines de semana, durante varios años, y no flaquear al respecto. Eso al final del camino y una vez conseguido se traduce como perseverancia. Cuando usted dispuso eso y dijo, yo tengo que tener mi casa, y se puso eso en mente y luchó, pasaron cosas, pasaron años, ¿ya? Pero usted siguió perseverante ahí luchando, juntando dinero, ¿verdad?, ahorrando quizás, pero a veces se encontró con necesidades a mitad de su camino, del proyecto que tenía de vida, pero usted persistió, no se dejó estar. A veces hubieron ciertas tentaciones de hacer algo diferente, en fin, tantas cosas, porque para tener su casa hay que estar bastante tiempo uno para poder lograrlo, ¿verdad?, por los recursos y por los costos que esto tiene. Y si uno no flaquea al respecto, al final del camino, usted se va a dar cuenta y va a decir, lo conseguí. ¿Pero gracias a qué? Gracias a su perseverancia. Gracias a que fue perseverante. Gracias a que fue constante. No desmayó. No decayó la fe. Siguió adelante. Si una persona se caracteriza por su constancia y tenacidad, estamos ante alguien perseverante. Quien adopta esta actitud como pauta, como una pauta, digamos, general, de cuál actitud, de ser constante, tener una actitud y decir, no, yo voy a ser una persona constante. Si estamos frente a una persona que es así, entonces estamos frente a alguien que es perseverante. Quien adopta esa actitud como pauta general, practica la perseverancia, una cualidad que ayuda a alcanzar los objetivos deseados. Muchas veces uno quiere y se pone en mente hacer algo, pero lo hace en forma matemática, o sea, calcula uno y proyecta una vida así en forma fría, digamos, matemáticamente, lo coloca ahí, pero nadie sabe la vuelta que tiene la vida, ¿verdad? Claro, porque hoy puede tener un muy buen proyecto, puede tener muy buenos ingresos a sus arcas, pero mañana puede cambiar la cosa. Entonces, si usted proyectó algo, lograr un objetivo, dependiendo de eso, dependiendo de la situación actual que tenía, usted no está pensando en la perseverancia. Usted está pensando en su capacidad que tiene actual, en su estado actual, en la circunstancia actual que está viviendo. Por lo tanto, no hay ninguna señal de que usted esté pensando en ser perseverante. Usted está pensando en ser dependiente de esa realidad que tiene hoy, pero esa realidad puede cambiar. Y si esa realidad cambia, ahí se va todo al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque usted nunca pensó en la perseverancia. El que es perseverante proyecta su vida y dice, no, yo voy a luchar, yo, aunque hayan imprevistos, calcula bien. Sabe que puede haber imprevistos. Sabe que puede hacer y no puede hacer en ciertos casos. Y si persiste en la perseverancia, esa persona va a llegar muy lejos. Muy lejos. Pueden ser semanas, años, pero cuando llegue a ese final de ese camino, qué felicidad, qué alegría de haber podido lograrlo gracias a esto que se traduce como perseverancia. Hay cosas que son en contra de la perseverancia. Claro. Por ejemplo, la perseverancia va a ser alguien que practica la perseverancia va a lograr cosas, va a alcanzar la mayoría de los objetivos deseados. Pero hay una cosa que va en contra de la perseverancia, que es la pereza y la dejadez. Y esas son contrarias a la perseverancia. Si hay pereza, no va a poder haber perseverancia. Porque dijimos delante que la perseverancia demandaba arduo trabajo. Y un trabajo consigo mismo y una firmeza, solidez de nosotros, de nuestro propósito, de nuestro proyecto. ¿Verdad? Si alguien decide, por ejemplo, matricularse en una clase de inglés, o apuntarse a una actividad física, vamos a empezar, yo conozco a varias que me han dicho, que yo sé que están escuchando, que iban a empezar ahí en el primero de enero, después del primero de enero, iban a empezar ahí los juegos que están ahí a ir a practicar ahí. Y ya estamos a 15 de febrero, y no han ido, ¿verdad? Ellos decidieron eso, decidieron, vamos a hacer esto. Lo mismo que si alguien decide matricularse en clases de inglés o apuntarse en una actividad física, como mis amigas que le he hablado, han dado un paso importante ellos. Cuando dijeron, importante, pero no es suficiente ese paso, decir que lo vamos a hacer, porque ambos proyectos requieren de fuerza de voluntad, claro, y de motivación para poder llevarlos a término y poder lograrlo esto. ¿Cuántas personas se han matriculado en algún curso, independientemente de los costos que haya tenido matrícula y todo eso, pero lo hicieron no pensando bien? Por lo tanto, estuvieron quizás un semestre, un trimestre, y no eran felices en el tema. No podían entrar al camino de ese estudio. Y después queda ahí hasta la mitad. ¿Por qué? Porque no era lo suyo. ¿Se fija? Entonces faltó la perseverancia. ¿Por qué faltó la perseverancia? Porque no había motivación.